dejando la ladera por el camino, viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna.